Influyentes del género jazz. Sebastián Acosta, quien presenta su nuevo disco Recíproco. Matías Alvear Fal presenta su disco de jazz inédito, Kitu. Cecilia Dávila, con estándares de jazz y temas de su autoría, con fusiones de jazz hasta ritmos ecuatorianos y latinos. Grupo ecuatoriano-venezolano, Bajo Sospecha, liderado por Jairo Tolaza, ganador Latin Grammy 2016, con su proyecto experimental de jazz latino. 15 y 16 de junio desde las 9 de la noche en Casa Mitómana, ubicada en las calles Martín de Utreras, 748 y Mariana de Jesús. Vive el jazz en su máxima expresión. Una invitación de la Casa de la Cultura y esta emisora. Encuentro de guitarra. Encuentro de guitarra. Terry Pazniño y Nicolai Loskatovsky en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la hermandad entre Colombia y Ecuador. Terry Pazniño de Ecuador y Nicolai Loskatovsky de Colombia. Un ensamble que combina sus múltiples experiencias en la creación y que han incursionado en diferentes géneros y estilos musicales. Miércoles 27 de junio, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 19 horas. Adquiera sus entradas en la boletería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8 y media de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y esta emisora. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí. No. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. ¿Eslabón? Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Una vez tuve un gran amigo, un amigo de verdad, un amigo que nunca me llegó a traicionar. Ese amigo siempre me hablaba con la verdad, me entregó su respeto y pude con él confiar. Un día ese gran amigo me soltó y sola me dejó volar, aunque un poco intranquilo por mi seguridad. Una noche de noviembre mi amigo me mandó a llamar y enseguida sospeché que algo andaba mal. Al final de una charla sincera nos abrazamos con pasión y me dije a mí misma, qué valioso es mi papá. Hola, hola gente, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este su programa Frecuencia Eslabón, un espacio donde las distintas culturas urbanas se conjugan y se expresan con toda libertad. Un abrazo gigante para todas las personas que nos siguen a través de la www.cce.com y también un abrazo gigantísimo para las personas que están pendientes de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón. Hoy me acompaña Cristian Castro. Cristian, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué dice gente? ¿Cómo estamos acá ya en Frecuencia Eslabón? Hoy no nos va a acompañar Juan Diego, puesto que está en un concierto, así que pues, creo que es por el Día del Padre, no sé. Yo creo que sí. Ese concierto. Ese pero papito se fue a festejar, yo creo. Un abrazo fraterno a él y a su banda, porque en eso es lo que también da esa forma y esa cultura o expander a la cultura. Así que un abrazo al pana y felicitaciones por esa tocada que tiene el día de hoy. Pero vamos a empezar con algo importante que también tenemos. La agenda cultural. Por supuesto que sí, tenemos el Inti Raymi 2018, este 17 de junio a las 10 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura con los exponentes de la danza andina. También tenemos los Cantos del Sur el 23 de junio desde las 15 horas en la Tribuna del Sur con los mejores exponentes del folclore latinoamericano. La escena del black metal retorna al Teatro México en el Rock en Vivo con las agrupaciones de Imperio Negro, Gorgonia y Origen este 29 de junio a las 19:30. También vamos, mi Cris, con la Semana del Rock del 2 al 7 de julio en la Plaza de la República Bajos del Consejo Provincial de Pichincha en el sector de la Alameda. Un evento de Al Sur del Cielo. Además tenemos el homenaje a Max Berú, que eso es el 6 de julio en la Casa del Ágora, en el Ágora, Casa de la Cultura, a las 19:30, un evento realizado por la sede nacional de la Casa de la Cultura. Esta agenda que nosotros les proporcionamos ayuda a que los eventos comiencen a tener una cierta presencia. Por ejemplo, el día de mañana, que no se pierdan esto de la danza del Inti Raymi, que va a ser aquí en la Casa de la Cultura. Por supuesto que sí. Es un homenaje a los ancestros, sobre todo de la cultura andina, donde se van a expresar también a través de la danza en el Teatro Nacional, así que no se pueden perder. No se pueden perder, amigos, todos invitados mañana a la Casa de la Cultura. Y arrancamos nuestro programa con un tema musical de Joda. Así es. Eso es un grupo que se formó hace muchos años atrás a través de Jorge Pauta, uno de los músicos lojanos de acá de la de que vino a estarse aquí en la ciudad. Él buscó o encontró algo donde se pudo asentar su música, sobre todo encontrar ese lazo con el rock, y esto va a ser Joda con este tema que se llama A Pan y Agua. We'll be right back. amigos, amigos, eso fue joda a pan y agua. ¿Qué más tenemos, Cris, ahora? Acá tenemos una frasecita. El mejor legado de un padre a los hijos es un poco de su tiempo cada día. Hay veces que los padres, o sea, a ver, dicen por el trabajo, por las cuestiones, y dedican poco tiempo a sus hijos, y sobre todo cuando son pequeños. Y eso a veces impide también esa relación, o una buena relación, en el hogar, en la, con la familia. Hay que darle tiempo a todo. O sea, si tienes el trabajo, déjalo allá el trabajo, en casa, haz las actividades de casa y comparte con tu familia, comparte con los, con tus hijos, ¿no? Esa es claro, la necesario forma. Siempre para los chicos darles un tiempo de calidad, si es que no se tiene mucho tiempo los padres. Así es, pero para que vean que nosotros somos buenos padres, hemos traído unos lindos guaguas que están acá junto con nosotros, porque no, cuidado con la palabra que voy a decir, o sea, así se llaman. Quizamos con Los Bastardos, una banda de metal, así que de metal extremo, porque, y aunque ustedes lo vean ahí, a los que están ahí a través del fanpage, son gente chama, gente que le gustó buscar esa diferencia, buscar en la diferencia hacer su vida. Así que les damos la bienvenida. Claro que sí, es una banda de metal quiteño, representante del sentimiento de los individuos que componen La Bastarda Humanidad. Proyecto formado en el 2015 por Brian Arias y Santiago Tapia, tras el paso de varios músicos. Kevin se acopla primero en el bajo, pasando a ser el guitarrista líder, y luego Darwin como bajista. Tienen algunos CDs ya en el 2015 y en el 2016, Revenge 2 y en el 2018 Explosión Cerebral. Así que bienvenidos. Ustedes, bienvenidos chicos, preséntense ustedes mismos. Pues nada, ¿no? Primero, ante todo, agradecerles a ustedes por la apertura que están dando a las bandas nacionales, porque esta escena crezca, porque esto no se estanque. Y como decían, pues, esta es la familia Bastardas. Y pues lo que hacemos, la música, aunque no aparente a nuestra edad, pues es la agresividad, es el sentimiento y es el amor propio a la música que cada uno de nosotros tenemos. Ajá. Por eso se llaman bastardos. Somos bastardos. Literal. Yeah. Así suene, no fea la palabra, sino muy cierto, sí. Somos bastardos de esta sociedad y pues encaminados en eso. Un sentimiento que nos motiva bastante, que es la música. Que lo vemos como una pasión, como algo que nos despierta, que algo que nos inspira y algo que nos tiene de pie bastante. Y unidos, esa es la familia. Qué chévere ver, ¿no, Cris? Que gente joven se acople la música y que estén pendientes de esto siempre, ¿no? Sí, además en esas culturas urbanas, que es en este caso el rock, el metal, ¿por qué ustedes escogieron el metal? Porque es un género bastante fuerte, bastante agresivo. Bueno, sí es juvenil, obviamente, pues hasta uno sigue siendo joven, así que... Pero ¿por qué escogieron el metal más extremo? Y yo creo que más que escoger el metal nos escogió a nosotros. O sea, nos llega y... te llega una canción y te enamoras, y empiezas a indagar y qué es esto, y al menos de mi parte, con panas han llegado con temas, y qué es esto, y pal, y vas de género en género probando de todo, y eso es algo fundamental en Bastardos, que somos un poquito de todo. O sea, no podríamos encasillarnos que somos metal, que somos heavy, que somos trash, porque cada uno escucha sus influencias, tiene una fusión de ritmos. Hacemos fusiones, siempre tratamos de fusionar. Cada vez que componemos una canción, tratamos de que no termine siendo a algo igual que ya tenemos. Entonces, eso es el chiste, sacar algo nuevo, innovar. ¿Cuáles eran? A ver, ustedes son chamos en ese sentido, me refiero a la edad, ¿no? Sí. ¿Con qué empezaron ustedes? ¿Qué comenzaron a escuchar ustedes? A ver, vamos por cada uno de ustedes. Bueno, yo, un gusto a todos para los que nos están escuchando. Genial la invitación de parte de todos ustedes. Yo empecé escuchando a la edad de 7, 8 años lo que es Pink Floyd, Zeppelin, Deep Purple, Doors. Serían mis influencias la escuela clásica, los clásicos, hard rock. Me encanta eso. Y el metal creo que llegué a escuchar a los 13, 14 años lo que es Children of Bodom. Me encantó. Y se me fue de largo, o sea, se me pegó lo que es la escuela neoclásica también. Y esas son mis influencias para Bastardos. Así mezclamos, en estos nuevos temas que estamos mezclando, es trash y metido ahí un poco de psicodelia con riffs melódicos, así, pero excelente. Me gusta la idea. Como ¿qué tocas tú en la banda? Soy guitarrista líder. Ya, chévere. Bueno, en mi caso soy el bajista de la banda, y en mi caso creo que algo que me marcó bastante. En mis inicios fue Cradle of Fear. Pues la verdad, me gustó tanto su potencia, tanto su ritmo. Y pues, les soy honesto, pues no sabía que era rock. Pero me encantó tanto y por eso creo que es el término que usamos ahora. Pues en realidad nosotros no le buscamos al metal. El metal nos buscó a nosotros. Hoy en día, algo que me dejo guiar bastante o algo que me influencia bastante es el Robert Trujillo. Entonces, me gusta cómo él toca, me gusta la esencia que él tiene y es básicamente lo que trato de hacer a más de lo que a mí me gusta. Entonces, son las influencias más importantes que yo he tenido, creo que en este camino, desde mi infancia hasta la edad que tengo ahora. Tú eres Darwin. Darwin. ¿Y en tu caso? En mi caso, ¿qué tal? Soy Brian Arias, el vocalista y guitarrista de Bastardos. Pues yo siempre he tenido un pensamiento de evolución y de no siempre escuchar algo. Yo empecé con lo clásico, supongo, como Metallica, con Megadeth, pero también me gustaba mucho el metalcore, Bullet for My Valentine, Avenged Sevenfold, que son bandas ya más nuevas. Me gusta el new metal. Ahorita ando escuchando Tool, que ya es un rock psicodélico progresivo. Entonces me gusta siempre estar evolucionando, pero creo que lo que más me ha tocado a mí es el industrial, lo pesado, el hardcore. Me encanta lo pesado, pero eso sí, siempre tener en cuenta ir evolucionando, no quedarme en algún género, sino siempre. Hay mucha música para descubrir y mediante la voy descubriendo, voy adaptando cosas de eso. Qué chévere, Chris. ¿Crees que te parece si les hacemos a nuestros amigos invitados la pregunta triquitraca? Chévere, chévere. Hágale la pregunta. Y ahí le van a responder súper bien, porque a ellos les debe haber algo ha influenciado. ¿Cómo se debe incentivar a los hijos al arte? ¿Ustedes como hijos, como personas jóvenes, cómo creen que los padres deberíamos incentivar a los hijos al arte? Bueno, en este caso la pregunta está demasiado fuerte, sí. Porque en mi caso en especial, pues soy el único rockero de toda mi familia. Y sí fue al principio fue un poco duro porque no entendían que esto no es solo un pasatiempo, sino es una vida. Tú le escoges al rock como una vida, como parte tuya, no tan solo como un pasatiempo, un hobby. Pues la verdad yo creo que lo que hay que hacer es motivarle, aportar, pues si su hijo quiere hacer algo, quiere escuchar algo, lo importante es escucharlo y saber por qué lo defiende tanto, por qué lo quiere tanto y por qué está haciendo lo que está haciendo. Porque al final ninguno de nosotros somos ingenuos para hacer algo que no queremos, sino lo estamos haciendo porque sentimos que lo necesitamos hacer y porque estamos con razón de eso. Ajá, eso. Y yo pensaría que también, o sea, aparte de lo que dice Darwin, si quieres influenciar a tu hijo a hacer algo, hacerlo tú mismo. O sea, si quieres que en él nazca el arte, tú haz arte y transmítelo de una forma chévere, una forma que él comprenda y hacerle sentir que es algo que están haciendo dentro de él, que es algo común, exacto, que se vuelva algo común para él, que haya algo en su casa, que vea su papá y haya arte, entonces el arte se va a pegar solito, o sea, él no va a tener que ir a aprender a algún lado porque desde ahí ya está aprendiendo. En alguno de los casos de ustedes, ¿alguien influenció para que sean, no sé, músicos o tengan algún tipo de afición al arte? Y bueno, contamos con una presencia femenina que está acá, y no es que le dejamos de lado. Sé que es la pareja de uno de ustedes, pero también es música, así que también, bienvenida. Se presente. ¿De quién es la novia? Bueno, yo soy la novia de... Soy la novia de Kevin. Yo... Rachel. ¿Me pueden decir Rachel? Con respecto a la pregunta, bueno, ¿qué les diré? Mi papá, mis papás siempre han escuchado, bueno, yo nací y crecí escuchando música disco. ¿Cómo me fui para el heavy o para el rock? Sí, mi papá. Y eso es como él dice, o sea, ya en mi casa habían esas cosas, yo solo crecí escuchando eso. Después, ¿qué les diré? Mi papi le gusta leer bastante y escribir también. Seguí literatura, aquí estoy. Entonces, creo que el arte se te pega. Si en tu casa hay arte, tú... Uh-huh. Tienes arte en las venas. ¿Qué les parece si ahora vamos a escuchar un tema musical de nuestros invitados de Los Bastardos, Explosión Cerebral? Estaba Bastardos con su tema Explosión Cerebral. ¿Por qué Explosión Cerebral? ¿A quién dedican esta explosión cerebral? A todos en general. Es un tema que compuse yo, y a lo que me refiero como explosión cerebral es a expresar todo lo que sale de tu cerebro de una manera sin que te censuren, que puedas decir lo que tú quieras, que explote simplemente. ¿Pero cuál es el mensaje que ustedes dan al público que les escucha? Parafraseando una así... letra de la canción, ir contra corriente, no dejarte llevar, luchar contra lo que tú crees que está mal, y es eso, o sea, tratar de ser joven toda la vida, no dejarte llevar por nada, ser fuerte con lo que tú piensas, así a los demás no les gusten, pero o sea, es un pensamiento que tienen y vas por ahí. Hacerte respetar tus pensamientos. Es más o menos es el encontrar esa utopía hacia las libertades, ¿no? Exactamente. Tratar de abrir, porque tratar de abrir es utopía. Es como que un tema para que ayude a eso. De muchas bandas hacen lo mismo, entonces yo también quería aportar algo de eso. Musicalmente, ¿quién es el que compone? Los dos componemos. Desde un principio, Bastardos, éramos solamente Santiago Tapia, que no está ahorita, el Bataro. Componía yo la mayoría de canciones hasta ahorita, compuestas por mí. Luego se acopló Kevin como guitarrista también. Él ya tiene igual unos 4 temas metidos en la banda que nos han encantado. Entonces, por el momento, somos de música Kevin y yo. Ya. Y letras yo, por el momento también. Ya. Y para que vean, bueno, los que están ahí a través de la pantalla, atrás de de los compas está una señora, guitarra, así que vamos a invitarle un poquito también a ella para que se exprese a través de... Que se presente. ¿No? Aparte de eso, o sea, ¿han hecho algo en vivo? Me refiero medio dentro de acústico, ¿han hecho algo así parecido? Hace, ¿qué será? Unos 2 años tuvimos una sesión al parque así, acústico. Nuestras canciones, o sea, les transformamos en metal acústico, fue una mezcla un poco graciosa porque era la primera vez que hacíamos algo así y la verdad... Es más complejo, ¿no? Claro, si es transformar el metal a acústico es un poco, un trámite medio raro, pero salió bien, salió muy bien la pena, la verdad es que la primera vez que lo hicimos. Y... A ver si le hacemos algo... No sé, primero, no sé si estás afinado, estamos perfecto. Muy afinado. Ya, entonces. Sí. ¿Qué tema vas a interpretar? Hoy vamos a tocar lo que es Cotar. Una canción, podría decirse nueva, reciente, pero vamos ahí. Sí, Cotar es una canción nueva que este año tratamos de hacer un EP incluyendo esa. Vamos a grabar otro EP, aparte del que estamos lanzando, que es Explosión Cerebral, que viene con Explosión Cerebral y Nuevo Orden, que tal vez ya vayan a escuchar. Y aparte, estas canciones que vamos a interpretar son nuevas. Y pues, antes de nada, quiero presentarles a Paquita, nuestra acompañante fiel en cada tocada, en cada entrevista. Hace 2 años está ella. Nuestro amuleto. Chévere la Paquita. Es la niña de la casa. La consentida. Es la mascota. La ingrediente. La vacilona. De la Paquita. Y bueno, aquí los vamos a interpretar Cotar, una canción relativamente nueva. Listo. Caminas en sombras, no puedes salir. Te tocó la parca y se adueñó de ti. Vas a morir. Tus latidos ya no escucho más. Te consume la maldita soledad. Del desierto de tu alma no saldrás. La cordura no volverá. Heridas sangrientas ocupan mi cuerpo. Gusanos hambrientos bajo la piel. Perforan el alma, queman el silencio. Y nadie explica qué va a suceder. Me tocó la parca y se olvidó de mí. Caminas en sombras, no puedes salir. Vas a morir. Tus latidos ya no escucho más. Te consume la maldita soledad. Del desierto de tu alma no saldrás. La cordura no volverá. La cordura no volverá. Tus latidos no escucho más. ¡Au! Y es complicado porque culturalmente una cosa es hacerlo en rock y con la cuestión, claro, de las guitarras eléctricas, pero bien se oyó súper bien. Es una baladita. Esa era la balada. Imaginemos la parte más dura, ¿no? ¿Dónde aprendiste esa técnica gutural que tú tienes? Aprender por yo mismo imitando. Toda banda que escuchaba... voces que admiro mucho, obviamente James Gilfield, Phil Anselmo, entonces imitando, tratando de sacarlo y me resultó algún tiempo fácil y dije, wow, sí puedo, entonces sigamos por aquí, entonces a seguir perfeccionando eso. Cuéntanos un poquito de su trayectoria. Aproximadamente, sería unos 4 o 5 años musicalmente. O sea, pero una banda así ya bien formada, ya. Sí, sin nada de... como bastardos. Exacto, nada de covers, cero covers, estar ahí recién viendo qué vamos a tocar o... sino ya una banda completa. Y después de la... de que dos panas salieron de la banda, entré yo como bajista, como apoyo así para una tocada que tenían, y fue genial. O sea, me quedé porque me gustaba, o sea, la movida no era para el metal, pero la movida que hacían era genial. De ahí pasé a la guitarra y le invité a mi pana Darwin, que era que ya le conocía de otros proyectos que habíamos tenido, y de ahí se armó lo que es Bastardo, así con poder, y salimos. ¿Cuál fue el primer concierto que salieron ustedes al aire? Pues la verdad yo creo que después de lo que Bastardos tocó su giro, ¿no? Después de que ya nos acoplamos los cuatro y sentíamos que existió la química entre nosotros, pues yo creo que de las tocadas más sentidas o de las que yo más me acuerdo fue en un baló, por Pelileo, nos invitaron, fuimos a tocar y pues realmente el cariño de la gente y ver cómo la gente se animó, ver cómo la gente se la gozó, se la pugió, y después de salir del escenario ver cómo sentirnos las superestrellas de toda esa gente, ver cómo sus aplausos, sus abrazos eran realmente demasiado sentidos, pues nos llenó, y yo creo que fue una de las tocadas más sentidas y más plasmadas hasta el día de hoy. Y como anécdota, pues la foto que postearon fue justo en esa tocada. ¿Ya? Nos tocamos, justo fue la foto que nos tomamos allá, una de nuestras mejores tocadas, donde nos sentimos súper cómodos, y fue la foto que salió. Qué chévere. Y o sea, ya lleva aproximadamente casi 2 años más o menos. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, igual vamos a seguir escuchando Bastardos acá, vamos con este nuevo orden, justamente un tema de ellos, y pasamos a la pausa comercial, así que regresamos enseguida, les dejamos con Nuevo Orden, Bastardos. Pero por la destrucción, comenta vencido por una buena razón, odio, miedo, religión. La democracia de frente a tus agarrias. Nunca saldrás de tu mente cuadrada. Nunca verás el mundo al revés. Se escuchará la naturaleza. La de rodillas, la ponte de pie. La ponte de pie. La ponte de pie. El miedo y la hipocresía te incita a dejar de ver. Te aprecias la sabiduría y vive pegado en tu fe. El miedo y la hipocresía te incita a dejar de ver. Te aprecias la sabiduría y vive pegado en tu fe. Vaya vida ilusión, moviendo un tarrito de violento corazón, fuerza y la emoción, con el nuevo orden de mi inteligencia. Llegará de conocimiento, que tanto mundo puede conocer, una mente abierta a el sentimiento, donde la paz empieza a crecer. Empieza a crecer. Empieza a crecer, el miedo y la hipocresía, te incita a dejar de ver, la estrella de sabiduría, y vive pegado en tu fe. El miedo y la hipocresía, te incita a dejar de ver, la estrella de sabiduría, y vive pegado en tu fe. Se incita a dejar de ver, la estrella de sabiduría, y

el homenaje a Marx Berú el viernes 6 de julio a las 19:30 en el Ágora de la Casa de la Cultura, que es un evento realizado por la Sede Nacional de la Casa de la Cultura. Además, Cantos del Sur el 23 de junio desde las 15:00 en la Tribuna del Sur con los mejores exponentes del folclore latinoamericano. Y seguimos con nuestros amigos bastardos aquí en los micrófonos de Frecuencia Eslabón y nos veíamos también un poco de la Paquita. Esta no Paquita que ella. Tiene su historia, ¿no es cierto? Tiene su historia la Paquita. Cuéntenos un poquito. A ver, cuéntenle a la Paquita. Esta es la Paquita. Pero viéndole a la para... Dígame los otros. Voy a contar la Paquita. Aquí los bastardos somos un poquito ebrios y una vez había una tocada. Medio era. Casi nada. No, para nada. Que no nos vean de frente porque así no se nota. Por Chillogallo en el Rompecandados. Me acuerdo que estaba Mortal Decision, Los Malcriados, algo así. Ilegales, de Playa, Los Betraya. Entonces acabamos de repasar la mañana y dijimos, vamos a chupar. Fuimos por mi casa viendo algo porque era tocaba dar agua. Agua, me acuerdo, era por, lo, por el, lo del temblor. Era un evento solidario del temblor del 16 de abril. Y ya, fuimos a mi casa, vimos full agua en unas fundas y bajamos al Rompecandados. Pasamos atrás de un cementerio y nos encontramos a este personaje que está aquí. Sin, no estaba rayado, no, hecho mierda así, pero no estaba rayado. Entonces, estaba solo botada. Sí, botada. Entonces, no tenía un nombre. No tenía cuerpo no tampoco. Tenía parte. Lo más raro es que estaba en un cementerio junto a nosotros. Así, siempre estuvo ahí, pero nadie lo notaba. No me acuerdo quién lo vio ni nada, pero le empezamos a patear. Patear, compramos una de Norton, dale, pateamos, y llegamos al Rompecandados. Cuando llegamos al Rompecandados, entonces nos vimos en la decisión de si dejarle ahí botada o entrarla con nosotros. Entonces decidimos adoptarla, la entramos, y como les decía, esa chuma es de las más recordadas por nosotros, porque sí, nos hicimos miércoles, y estuvo presente siempre la Paquita. Y desde ahí es el amuleto de la buena suerte. Sí, para todos. Va a todos los escenarios. De hecho, siempre nos preguntan por ellos. ¿Y qué hace ella aquí? No, de hecho, es como que no pregunta por nosotros siquiera. Es como que, ¿y la Paquita? Exacto. A veces después de tocar, es como que, ¡ay, qué chévere que tocan! A ver, déjame ver eso. Van a directo a ella. Hay bandas también que le cogen y se lo llevan a su escenario y lo ponen. Ya, ahí. Nos piden la entrada. Una Paquita famosa, ¿no? Sí. Es un personaje. Ahí es donde le ven. Chévere. Hagamos de más música. ¿Qué te parece? Sí, claro que sí. Vamos, continuamos con Los Bastardos y esta vez con Oscura Obsesión. Así que el Panchito, mientras está ahí en los controles, nos va a poner aquí. Suéltala, Panchito. Eso. Suéltala. Oh, Bien, ahí estábamos con Oscura Obsesión de los Bastardos. Voy a hacerle una pregunta doble ahí mismo. Primero, ¿cuál es el nuevo orden para los Bastardos y cuál es esa Oscura Obsesión? Bueno, primero Nuevo Orden. Nuevo Orden forma parte de nuestro EP, que es Explosión Cerebral, y ahí quisimos connotar el dominio mundial que tienen sobre nosotros, porque sí deben cachar que, o sea, la vida no es por ser, sino hay alguien detrás que domina todo esto, que si detrás de los presidentes hay alguien, claro que los presidentes no son los que dominan las naciones y son solo títeres. Entonces vamos a eso. El orden mundial ha sido algo que viene desde hace mucho tiempo, pero últimamente nos vienen ofreciendo un nuevo orden mundial en el cual no nos va muy bien, sinceramente, y como nadie pone atención, nadie se pone a pensar en eso, entonces no se hace nada. Con esa canción tratamos de crear un poco de conciencia en lo que se nos viene, tanto como políticamente y hablando religiosamente. ¿Y esa, y la Oscura Obsesión? Esa Oscura Obsesión ya es un tema antiguo, así que hablaba huevada. No, mentira. Oscura Obsesión más habla de un asesino. Entonces, que él tiene su necesidad de matar a una persona, es como una obsesión, Oscura Obsesión. La cual le saqué de una serie. O sea, estaba tan traumado con esta serie que me dejó, wow, tantos pensamientos de esta serie. Es Dexter, no sé si alguna. Ah, sí. Es buena, se mantiene eso por matar. Entonces, ¿por qué ponerle esto música? ¿Por qué ponerle esto? Porque me interesó. Porque me meto en su mente, en su conflicto, y me pongo a pensar en una persona. ¿Qué pasaría si una persona tiene esa obsesión por matar? Y lo hay. Y hay asesinos seriales y tanto. Entonces me metí en eso, y desde la canción trato de proyectar que no, o sea, que está mal lo que está haciendo, y aunque no puede cambiarlo, tiene que aceptar los problemas que le conlleva, las consecuencias, sus consecuencias. Eso me recordó a los Barón Rojo, al malo, no, o sea, los temas de Barón Rojo, que claro, el tipo quería ser tan malo que no lo lograba, hacía un montón. Claro, la obsesión por eso, ¿no? Y claro, él termina en la cárcel, pero por cometer una infracción de tránsito. Mira lo malo que puede llegar a ser, ¿no? Claro, pero son las cosas que se puede hacer, ¿no? O sea, y claro, hay veces que no las visibilizamos sino a través de la música, y eso está chévere, porque sí, en verdad, hay gente que quiere ser mala o es mala. Y no, claro, no lo controla. Y la única forma de demostrar eso sí es a través de la música. ¿Qué tal si les escuchamos? Escuchamos, que está con la guitarra ya. Bastardos, ya que han venido con la guitarra. Vamos a escuchar, estoy segura que la gente quiere escucharles, chicos. ¿Con qué vamos? Y la vieja pan. Claro, a continuación les vamos a interpretar un tema nuevo. Igual, o sea, no hemos grabado ni nada. En este año queremos ver si ya sacamos estos temas profesionalmente. Esto se llama Manzana Podrida. Me dominó al observarte a ti, cumpliendo traición contra quien te ayudó. La vas a pagar, maldito traidor. La vas a pagar, maldito traidor. La muerte viene por ti. El juego se terminó y todos celebrarán el día que tu cuerpo cayó. Partida tu cara en dos, quisiera ver si nos jodes así, pues te vas a joder. Sé que careces de un ente, tiempo de temer, no te angusties, hoy nos vas a conocer. Somos los Bastardos. Eres un dolor de cabeza. Eres la manzana podrida en la mesa. Eres un dolor de cabeza. Eres el dolor y yo soy la anestesia. Eres un dolor de cabeza. Eres la manzana podrida en la mesa. Eres un dolor de cabeza. Eres el dolor y yo soy la anestesia. La vida te derrotó y te obligó a mentir, cumpliendo traición contra quien te ayudó. La vas a pagar, maldito traidor. La vas a pagar, maldito traidor. La muerte viene por ti. El juego se terminó y todos celebrarán el día que tu cuerpo cayó. Partida tu cara en dos, quisiera ver y bajo la lluvia de tu sangre correr. Y aunque sigues vivo no me puedo aguantar, las ganas de las venas de tu cuello arrancar. Estás condenado. Eres un dolor de cabeza. Eres la manzana podrida en la mesa. Eres un dolor de cabeza. Eres el dolor y yo soy la anestesia. Eres un dolor de cabeza. Eres la manzana podrida en la mesa. Eres un dolor de cabeza. Eres el dolor y yo soy la anestesia. A veces sí somos dolores de cabeza. Eso fue manzana podrida de los bastardos. Pero esa manzana, a ver, haciéndole una analogía a esta letra a ustedes, sí, o sea, los rockeros, raperos, hoperos, no sé cómo, todas las culturas urbanas, sí somos un dolor de cabeza, pero no para nuestras familias, sino para un sistema, y un sistema que ha venido dando más dolor de cabeza que nosotros, o sea, en ese sentido, claro, o sea. Como tú hablabas con este nuevo orden social, ellos manejan el mundo a diestra y siniestra, pero nosotros debemos seguir siendo ese dolor de cabeza, esa manzana podrida que les va a hacer cambiar ese mundo. Así que agradecerles y felicitarles a ustedes bien esas sí, noticias. Ya nos queda poco tiempo de nuestro programa y desearles éxitos en todas sus presentaciones y en todo lo que se propongan hacer. Les felicito por encaminarse en la música, ¿no? Sobre todo en ese arte. Antes de que continúes, Vera, próximos eventos que tengan ustedes, que quieran decirlos. Justamente tenemos esta semana que viene, tenemos el Will Break Brains, que va a ser en el Red Dragon. Vamos a estar con Good Plantation y varias bandas más, Morderack, Invader y Transgresor. Caigan, es el sábado, totalmente gratis, solo con cédula, y ya a chupar hasta que pase lo que pase. Números de contacto. Claro, tal vez quieren alguna presentación, algo, nos pueden visitar en Facebook, estamos como Bastardos DC, ahí nos pueden contactar, o también a mi número 0984-2247-44. Yo soy Brian Arias, ahí me comunican cualquier cosa y estamos en contacto. Tengo recuerdos de niño en los que te veía gigante. Hoy, que soy un adulto, te veo aún más grande. Es igual que esto, ser padre es plantar y echar raíces, es enseñarla a la vida, cogidos de la mano, con coraje y determinación. Justo lo que hablábamos. Un abrazo gigante a todos los padres del mundo, que los festejen súper, súper bien. Y muchas bendiciones a mi padre que está en el cielo, pero sé que todos los días está a mi lado, ayudándome, encaminándome para siempre, yo creo. Así es, así que un saludo fraterno, festejen el Día del Padre. Eso. Y a los que les gusta el fútbol, festejen con el fútbol. Sí. ¿No es cierto, Panchito? Así, alce la mano, ¿cuánto va? Uno, dos, nada. No pasan ya. Qué lástima. Se nos quedó vemos, sin amigos, ver. Del próximo programa. No se pierdan Frecuencia Eslabón la próxima semana de 1 a 2. Un abrazo gigante. Suerte, suerte, amigos. Chao, chao, suerte.